Borracho el borracho. He ido al médico y me ha quitado el whisky, el tabaco y las drogas. Pero, ¿vienes del médico o de la aduana?